dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Escuchando el tema Amantes Instantes de Pica Porters, de su disco Elefantes, y estamos en comunicación con Lucas, guitarrista de la banda. Lucas, ¿cómo estás acá? Mauro, Robertita y Hernán Manso. Hernán. ¿Qué tal, Mauro, Hernán? ¿Cómo andan? Muchas gracias. Bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo andas vos? Bien, estamos acá cenando con los chicos, justo. Estamos acá en el estudio del Attic. Estuvimos grabando estos días. ¿Qué estuvieron grabando? ¿Nuevo disco, EP? Estamos grabando una primer parte de lo que sería el próximo disco, que seguramente ahora lo vamos a sacar, no sé si un formato, un adelanto o un EP, pero sí, ahora en estos días va a salir algo nuevo. ¿Vos decís dentro, estás diciendo dentro de poco? Sí, ahora en mayo. Ah, en mayo, ahora, ya. Sí, ahora en mayo lo terminamos y ya sale. Bien. Y contanos, bueno, vamos a ampliar un poco más la información que nosotros venimos dando los martes, todos los martes de abril, que vienen sonando como banda del mes. Contanos cómo es que se juntaron, se conocían de antes, cómo surgió el empezar a direccionar, digamos, la música hacia lo que suena la banda. Contanos un poco la génesis de lo que fue o es Pica Porters. Bueno, mira, nosotros nos conocimos hace ya un montón de años, o sea, como 9, 10 años que nos conocemos, fuimos pasando como banda, tocando con diferentes personas, ¿viste? Pero siempre el trío, o sea, lo que es hoy el trío, siempre fue pasando, ¿no? No éramos la banda que soy, ¿no? Tampoco, ni con el nombre, ni nada. Pero, ¿viste? Siempre íbamos tocando. Y en un momento quedamos nosotros tres. Y justo pegábamos en los gustos musicales, en la que queríamos tocar, medio en el sonido, coincidíamos mucho en el sonido, en las influencias, ¿viste? En esas cosas, entonces fue medio orgánico todo. Desde los inicios que digamos que no nos conocemos muy bien y es muy natural todo lo que hacemos. Desde las composiciones para grabar, ¿no? ¿Viste? No tenemos mambos de nada ni discusiones ni nada, ¿viste? Es una cosa muy relajada lo que hacemos. De ahí me imagino, ahora por ahí le sumo este o le aporto este dato, las zapadas que digamos que tienen cada uno o muchos de los temas del disco Elefante, me imagino. Claro, sí, exactamente. Y es que nosotros, medio que es el gen de la composición, es ese, ¿viste? La zapada en los ensayos y en todo momento para nosotros es eso, ¿viste? La improvisación. Y a partir de ahí, laburar las ideas y ir dándole forma y matices y colores, ¿no? Sí. Pero todo nace de eso. ¿El disco lo editaron el año pasado, puede ser? Sí. Bueno, y ustedes son del 2007, más o menos, o sea, la Gacetilla por lo menos habla de un inicio allá por el 2007. Claro, sí, es que ese es lo que te digo. Nosotros en un momento nos conocimos así en ese año y fuimos pasando, fuimos trabajando con la banda, pero imagínate que hasta el 2013 que no grabamos el primer disco, ahí en realidad fue cuando nos largamos como trío y viste, y conectando con los nuevos temas y todo lo que hacíamos nuevo, ¿no? ¿Cuándo o creen que están, que ya lo lograron o han avanzado o en qué estado está haber encontrado el sonido, digamos, personal de Picaporters, o este primer disco es como un acercamiento y sienten que lo que están grabando ahora por ahí es más cercano? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven eso ustedes? Nosotros la verdad el sonido como lo vamos trabajando siempre, ¿no? Siempre tenemos una dirección que es muy clara, que es algo, nosotros queremos sonar bien vintage. Nos gustan los equipos viejos, los instrumentos viejos, y tratamos de grabar con ese tipo de cosas. Nosotros los instrumentos, la batería, las buscamos para sonar de esa manera. Sí. De hecho, en este momento estamos grabando en cinta, también para darle a este nuevo disco otro color. Claro. Y va medio va por ese lado la búsqueda, ¿viste? Siempre. ¿Grabaron en vivo? Sí. Sí, no. Este disco que estamos grabando, sí, y el anterior también. Sí. También eso también es parte de la búsqueda, claro, viste, que hacemos. También nos gusta la cosa natural, que viste que la cosa fluya, que el grupo de la banda, el trío, suene fluido, pero por lo que hacemos nosotros, sino no por tener un tempo rígido ni nada por el estilo, ¿no? Este, sino por cómo nos conocemos y cómo tocamos juntos. ¿Ya llegan con las canciones armadas o son de improvisar? Mira, para el disco anterior teníamos muchas cosas armadas, y también muchas cosas improvisadas en el momento, hasta incluso alguna zapada que bueno, después le dimos el nombre de Eclipse de Metal y lo usamos para cerrar tipo una trilogía que formamos en el disco anterior. Eso fue una zapada que salió en el estudio y que nos gustó mucho, que fue una búsqueda de sonido del momento y nos gustó y le pusimos nombre y quedó. Para este nuevo disco ya no dejamos tanto cabo suelto, ¿viste? Vinimos más a algo más conciso, pero porque justamente quizás ha cambiado un poquito la composición de esta primera parte del disco. Es esta primera parte del disco que parece un poco más manija que lo anterior. Sí. Dice, pero lo queremos dividir en dos partes, así, algo más psicodélico, algo más manija. Claro. Le vamos a ir dando formita de a poco. Luca, sí. Ustedes son de La Plata y La Plata no deja de sacar, digamos, o no deja de surgir bandas más que interesantes, pero hace bastantes años, no todas, pero la gran mayoría o digamos el ícono, no sé cómo decirlo, pero son más una escena indie, si se quiere, las bandas más que indie sensible. Sí, pero más indie, y ustedes tienen un sonido más muy, muy diferente, digamos, se le nota, se tocan bien aparte, ¿no? Tienen toda esta búsqueda sonora. Tienen otras, digamos, particularidades bastante distantes. Contanos cómo fue, digamos, y cómo les ves ustedes hoy en día en la escena de platense, y si comparten, comulgan con la escena, o si hay otras tantas bandas que por ahí nosotros todavía no conocemos que son más afines a ustedes. ¿Cómo, claro. ¿Cómo está la escena hoy en día? Mirá, te cuento, la plata, capaz, sí tenés razón, que hace muchos años que, digamos, se gestó una escena indie, viste, de con muchísimas bandas de ese estilo, que copó mucho el territorio. No, no está mal, era algo, viste, que hacía y que la gente seguía, y bueno, es lo que hay, viste. Y hoy en día en La Plata sí han surgido muchísimas bandas de stoner, de rock, de tipo mucho power trio, mucho rock sesentoso, setentoso, viste, toda esa onda se puso muy muy muy en boga, y hoy en día hay mucha de esa escena también. Ajá. Se hace mucho festival de stoner, mucho festival de rock, y hay muchísimas bandas tratando de gestar también cosas. En La Plata, no sé si has escuchado, Los Catón, Gran Cuervo, son todas bandas que están ahí surgiendo y armando ciclos y convocando mucha gente también, viste, eso está bueno. Ya, es como que la escena, me parece que también está cambiando, o quizás convive también con lo anterior. Sí, claro. Está todo junto. Lo bueno por ahí es que, más allá de que cambie o no cambie, una se reemplaza a la otra, más que nada es que, si, digamos, se sume, ¿no? Que noto que, digamos, que una banda platense no sea sinónimo de indie o de un sonido o de una postura, ¿no? No, totalmente. Nosotros, de hecho, hace poco compartimos fecha con El Perro Diablo, que es una banda muy rockera al palo, y en la misma fecha tocaba Bestia Bebé, que es una banda que no tenía mucho que ver con esa otra cosa. Pero está, o sea, todo pasó, ¿viste? Claro, estuvo muy bueno, fue mucha gente, ¿viste? Y la gente la pasó bien igual. Sí. ¿Viste? Yo qué sé, es como que sí, viste, hay cosas que capaz no podrían convivir, pero viste, se puede misturar, se pueden mezclar las cosas, un poquito. Un poquito capaz. Hasta ahí. Escuchame, y bueno, están grabando esto, sale en mayo, bueno, vamos a estar atentos para cuando podamos escuchar algo, y van a estar tocando el lunes también, ¿no? Sí, ahora tenemos fecha en el lunes o sábado, en ese ciclo, ahí en Club B, que es este lunes 4 que viene. Y ya después tocamos en la Plata, 23 de marzo. Digo, perdón, 23 de mayo. Sí, ya me trajo. 23 de mayo y el 24 tocamos en Morón. Ese fin de semana con todo. Bien. Pero sí. Y tenemos muchas fechas para julio. Sí, igual. Agosto, vamos a full. Nosotros recibimos toda la agenda, así que siempre vamos a seguir. La incorporamos en la agenda, así que. Anunciando más cerca de las fechas, digamos, cuándo y dónde tocan. Muchas gracias también por elegirnos como banda del mes, la verdad, un lujo. Mira, para nosotros es muy importante todo. Es algo que hemos sostenido hace un tiempo, y creo que lo venimos sosteniendo cada vez que nos planteamos renovar el programa, porque de las cosas que más rescatamos o más nos gusta es, dentro de, no vamos a cancherear, ¿no? Que nos llevan muchos discos y nada, pero dentro de los materiales que nos llegan, personalmente te lo digo, lo que más me complace de seguir sosteniendo este espacio es seguir encontrando bandas como, en este caso, ustedes, y las que por ahí muchas veces entran dentro de lo que es la banda del mes, así que nada, es como un agradecimiento también para ustedes de existir. No. Gracias por existir. No. Bueno, muchas gracias a ustedes también por ahí, por escucharnos y pasarnos. Y elegir de todo. Los esperamos con el disco nuevo. Ah, sí. Totalmente. Sí, cuando quieran, cuando lo saquemos, nos contactamos. Dale, bueno, Lucas, después vamos a repetir la fecha. Gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes por llamar. Éxitos. Un saludo para todos. Muchas gracias. Dale, nos vamos escuchando Emergiendo en Ondas del disco Elefantes de Pika Porters. Saben, pocos buscan igualdad. También hay quien se parta en soledad. Algunos toman por la fuerza, pues yo tengo que escapar. podré sacudir los sueños de los tuyos. Ay, que no dudo que sentí morir. Quienes busquen la pasión de los dragones, lo sé. No puedo el bicho reactor.